Sección 5 de Don Juan Tenorio, de José Zorrilla. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Parte 2. Acto 1. La sombra de Doña Inés. Don Juan, el capitán Centellas, Don Rafael de Avellaneda, un escultor. La sombra de Doña Inés. Panteón de la familia Tenorio. El teatro representa un magnífico cementerio hermoseado a manera de jardín. En primer término, aislados y de bulto, los sepulcros de don Gonzalo de Ulloa, de doña Inés y de don Luis Mejía, sobre los cuales se ven sus estatuas de piedra. El sepulcro de don Gonzalo a la derecha y su estatua de rodillas. El de don Luis a la izquierda, su estatua también de rodillas. El de doña Inés en el centro y su estatua al pie. En segundo término, otros dos sepulcros en la forma que convenga. Y en tercer término, y en puesto elevado, el sepulcro y la estatua del fundador, don Diego Tenorio, en cuya figura remata la perspectiva de los sepulcros. Una pared llena de nichos y lápidas circuye el cuadro hasta el horizonte. Dos llorones a cada lado de la tumba de doña Inés, dispuestos a servir de la manera que a su tiempo exige el juego escénico. Cipreses y flores de todas clases embellecen la decoración, que no debe tener nada horrible. La acción se supone en una tranquila noche de verano y alumbrada por una clarísima luna. Escena primera. El escultor disponiéndose a marchar. Pues señor, es cosa hecha, el alma del buen don Diego puede, a mi ver, con sosiego, reposar muy satisfecha. La obra está ya rematada, con cuánta suntuosidad su postrera voluntad dejó al mundo encomendada. Y ya quisieran, pardiez, todos los ricos que mueren que su voluntad cumplieren, los vivos como esta vez. Mas ya de marcharme es hora, todo corriente lo dejo, y de Sevilla me alejo al despuntar de la aurora. ¡Ah, mármoles que mis manos pulieron con tanto afán! Mañana os contemplarán los absortos sevillanos, y al mirar de este panteón las gigantes proporciones, tendrán las generaciones la nuestra en veneración. Mas yendo y viniendo días, se hundirán unas tras otras, mientras en pie estaréis vosotras, póstumas memorias mías. ¡Oh, frutos de mis desvelos, peñas a quien yo animé, y por quienes arrostró la intemperie de los cielos! ¿En qué forma y ser os dio, va ya a perderos de vista? Velad mi gloria de artista, pues viviréis más que yo. Mas, ¿quién llega? Escena 2. El escultor y don Juan, que entra embozado. ¿Caballero? Dios le guarde. Perdonad, mas ya es tarde y... Aguardad un instante, porque quiero que me expliquéis. ¿Por acaso sois forastero? Años ha que falto de España ya, y me chocó el ver al paso, cuando a esas verjas llegué, que encontraba este recinto enteramente distinto de cuando yo lo dejé. Yo lo creo, como que esto entonces es un palacio, y hoy es panteón el espacio donde aquel estuvo puesto. El palacio hecho panteón. Tal fue de su antiguo dueño la voluntad, y fue empeño que dio al mundo admiración. Y por Dios, que es de admirar. Es una famosa historia a la cual debo mi gloria. ¿Me la podéis relatar? Sí, aunque muy sucintamente, pues me aguardan. Sea. Oíd la verdad pura. Decid, que me tenéis impaciente. Pues habitó esta ciudad y este palacio heredado un varón muy estimado por su noble calidad. Don Diego Tenorio, el mismo. Tuvo un hijo este don Diego, peor que mil veces el fuego, un aborto del abismo, un mozo sangriento y cruel, que con tierra y cielo en guerra, dicen que nada en la tierra fue respetado por él. Quimerista, seductor y jugador con ventura, no hubo para él segura vida, ni hacienda ni honor. Así le pinta la historia, y si tal era, por cierto, que obró cuerdamente el muerto para ganarse la gloria. Pues ¿cómo obró? Dejó entera su hacienda al que la empleara en un panteón que asombrara a gente venidera, mas con condición que dijo que se enterraran en él los que a la mano cruel sucumbieron de su hijo, y mirad en derredor los sepulcros de los más de ellos. ¿Y vos sois quizás el conserje?

Como no tengo el honor... ¡Ea, acabad, escultor! Si el nombre al menos que usáis supiera... ¡Vive en los cielos! Dejad a don Juan Tenorio velar el lecho mortuorio en que duermen sus abuelos. ¿Don Juan Tenorio? Yo soy, y si no me satisfaces, compañía juro que haces a tus estatuas desde hoy. Escultor, alargándole las llaves. Tomad. Aparte. No quiero la piel dejar aquí entre sus manos, ahora que los sevillanos se las compongan con él. Base. Escena 3. Don Juan. Mi buen padre empleó en esto entera la hacienda mía. Hizo bien, yo al otro día la hubiera a una carta puesto. No os podréis quejar de mí, vosotros a quien maté. Si buena vida os quité, buena sepultura os di. Magnífica es en verdad la idea de tal panteón. Y siento que el corazón me halaga esta soledad. Hermosa noche. ¡Ay de mí! ¿Cuántas como esta tan puras en infames aventuras desatinado perdí? ¿Cuántas al mismo fulgor de esa luna transparente arranqué a algún inocente la existencia o el honor? Sí, después de tantos años cuyos recuerdos se espantan, siento que aquí se levantan, señalando a la frente. Pensamientos en mí extraños. ¡Oh! ¿Acaso me los inspira desde el cielo en donde mora esa sombra protectora que por mi mal no respira? Se dirige a la estatua de doña Inés, hablándola con respeto. Mármol en quien doña Inés en cuerpo sin alma existe, deja que el alma de un triste llore un momento a tus pies. De azares mil a través conservé tu imagen pura, y pues la mala ventura te asesinó de don Juan, contempla con cuánto afán vendrá hoy a tu sepultura. En ti nada más pensó desde que se fue de ti, y desde que huyó de aquí, solo en volver meditó. Don Juan tan solo esperó de doña Inés su ventura, y hoy que en pos de su hermosura vuelve el infeliz don Juan, mira cuál será su afán al dar con tu sepultura. Inocente doña Inés, cuya hermosa juventud encerró en el ataúd quien llorando está a tus pies, si de esa piedra a través puedes mirar la amargura del arma que tu hermosura adoró con tanto afán, prepara a un lado a don Juan en tu misma sepultura. Dios te crió por mi bien, por ti pensé en la virtud, adoré su excelsitud y anhelé su santo Edén. Si aún hoy mismo en ti también mi esperanza se asegura, y oigo una voz que murmura en derredor de don Juan palabras con que su afán se calma en tu sepultura. Oh, doña Inés de mi vida, si esa voz con quien deliro es el postrimer suspiro de tu eterna despedida, si es que de ti desprendida llega esa voz a la altura y hay un Dios tras esa anchura por donde los astros van, dile que mire a don Juan llorando en tu sepultura. Se apoya en el sepulcro ocultando el rostro y mientras se conserva en esta postura, un vapor que se levanta del sepulcro oculta la estatua de doña Inés. Cuando el vapor se desvanece, la estatua ha desaparecido. Don Juan sale de su enajenamiento. Este mármol sepulcral adormece mi vigor, y sentir creo enredor un ser sobrenatural. Mas, cielos, el pedestal no mantiene su escultura. ¿Qué es esto? ¿Aquella figura fue creación de mi afán? Escena 4. Don Juan y la sombra de doña Inés. El llorón y las flores de la izquierda del sepulcro de doña Inés se cambian en una apariencia, dejando ver dentro de ella y en medio de resplandores la sombra de doña Inés. —¡No! ¡Mi espíritu, don Juan, te aguardó en mi sepultura! Don Juan, de rodillas. —¡Doña Inés, sombra tan querida, alma de mi corazón! ¡No me quites la razón si me has de dejar la vida! Si eres imagen fingida, solo hija de mi locura, no aumentes mi desventura burlando mi loco afán. Yo soy doña Inés, don Juan, que te oyó en su sepultura. ¿Con qué? ¿Vives? Para ti. Mas tengo mi purgatorio en ese mármol mortuorio que labraron para mí. Yo a Dios mi alma ofrecí en precio de tu alma impura. Y Dios, al ver la ternura con que te amaba mi afán, me dijo, espera a don Juan en tu misma sepultura. Y pues quieres ser tan fiel a un amor de Satanás, con don Juan te salvarás o te perderás con él. Por él vela, mas si cruel te desprecia tu ternura y en su torpeza y locura sigue con bárbaro afán, llévese tu alma, don Juan, de tu misma sepultura. Don Juan, fascinado. ¿Yo estoy soñando quizás con las sombras de un Edén? No, y ve que si piensas bien a tu lado me tendrás, mas si obras mal causarás nuestra eterna desventura. Y medita con cordura que es esta noche, don Juan, el espacio que nos dan para buscar sepultura. Adiós, pues, y en la ardua lucha en que va a entrar tu existencia, de tu dormida conciencia, la voz que va a alzarse escucha, porque es de importancia mucha meditar con sumo tiento la elección de aquel momento que, sin poder evadirnos, al mal o al bien ha de abrirnos la losa del monumento. Ciérrase la apariencia, desaparece doña Inés, y todo queda como al principio del acto, menos la estatua de doña Inés, que no vuelve a su lugar. Don Juan queda atónito. Escena 5. Don Juan. Cielos, ¿qué es lo que escuché? ¿Hasta los muertos así dejan sus tumbas por mí? Mas, sombra, delirio fue. Yo en mi mente lo forjé. La imaginación le dio la forma en que se mostró y, ciego, vine a creer en la realidad de un ser que mi mente fabricó. Mas nunca de modo tal fanatizó mi razón, mi loca imaginación con su poder ideal. Sí, algo sobrenatural vi en aquella doña Inés tan vaporosa a través aún de esa enramada espesa. Mas, bah, circunstancia es esa que propia de sombra es. ¿Qué más diáfano y sutil que las quimeras de un sueño? Donde hay nada más risueño, más flexible y más gentil. Y no pasa mil veces que, en febril exaltación, ve nuestra imaginación como ser y realidad la vacía vanidad de una anhelada ilusión. Sí, por Dios, delirio fue. Mas su estatua estaba aquí. Sí, yo la vi y la toqué, y aun en albricias le di al escultor no sé qué. ¿Y ahora solo el pedestal veo en la urna funeral? Cielos, la mente me falta o de improviso me asalta algún vértigo infernal. ¿Qué dijo aquella visión? Oh, yo la oí claramente, y su voz triste y doliente resonó en mi corazón. ¡Ah! Y breves las horas son del plazo que nos augura. No, no, de mi calentura delirio insensato es. Mi fiebre fue a doña Inés quien abrió la sepultura. Pasad y desvaneceos, pasad, siniestros vapores de mis perdidos amores y mis fallidos deseos. Pasad, vanos de devaneos, de un amor muerto al nacer, no me volváis a traer entre vuestro torbellino este fantasma divino que recuerda a una mujer. ¡Ah! Estos sueños me aniquilan, mi cerebro se enloquece, y esos mármoles parece que estremecidos vacilan. Las estatuas se mueven lentamente y vuelven la cabeza hacia él. Sí, sí, sus bustos oscilan, su vago contorno medra. Pero don Juan no se arredra. Alzaos, fantasmas vanos, y os volveré con mis manos a vuestros lechos de piedra. No, no me causan pavor vuestros semblantes esquivos. Jamás, ni muertos ni vivos, humillaréis mi valor. Yo soy vuestro matador, como al mundo es bien notorio, si en vuestro alcázar mortuorio me aprestáis venganza fiera, daos prisa, que aquí os espera otra vez don Juan Tenorio. Escena 6. Don Juan, el capitán Centellas, Avellaneda. ¡Don Juan Tenorio! Don Juan, volviendo en sí. ¿Qué es eso? ¿Quién repite mi nombre? Avellaneda, saliendo. ¿Veis a alguien? ¡Sí, allá en un hombre! ¿Quién va? Él es. Centellas, yéndose a don Juan. ¡Yo pierdo el seso con la alegría! ¡Don Juan! ¡Señor Tenorio! ¡Apartaos, vanas sombras! Reportaos, señor don Juan. Los que están en vuestra presencia ahora no son sombras, hombres son. Y hombres cuyo corazón vuestra amistad atesora. A la luz de las estrellas os hemos reconocido y un abrazo hemos venido a daros. Gracias, Centellas. Mas, ¿qué tenéis, por mi vida, que os tiembla el brazo y está vuestra faz descolorida? La luna tal vez lo hará, recobrando su aplomo. Mas, don Juan, ¿qué hacéis aquí? ¿Este sitio conocéis? ¿No es un panteón? ¿Y sabéis a quién pertenece? A mí. Mirad a mi alrededor. No veréis más que amigos de mi niñez o testigos de mi audacia y mi valor. Pero os oímos hablar. ¿Con quién hablabais? Con ellos. ¿Venís aún a escarnecellos? No, los vengo a visitar. Mas un vértigo insensato que la mente me asaltó, un momento me turbó, y a fe que me dio un mal rato. Esos fantasmas de piedra me amenazaban tan fieros que a mí acercado no haberos pronto. ¿Os arredra, don Juan, como a los villanos, el temor de los difuntos? No, a fe. Contra todos juntos tengo aliento y tengo manos. Si volvieran a salir de las tumbas en que están, a las manos de don Juan volverían a morir. Y desde aquí en adelante, sabed, señor capitán, que yo soy siempre don Juan, y no hay cosa que me espante. Un vapor calenturiento, un punto me fascinó. Mas ya pasó. Cualquiera duda un momento. Es verdad. Vámonos de aquí. Vamos, y nos contaréis cómo a Sevilla volvisteis por tercera vez. Lo haré así. Si mi historia os interesa, a fe que oír se merece, aunque mejor me parece que la oigáis de sobremesa. ¿No opináis? ¡Como gustéis! ¡Como gustéis! Pues bien, cenaréis conmigo y en mi casa. Pero digo, es cosa de que dejéis algún huésped por nosotros. ¿No tenéis gato encerrado? Bah, si apenas he llegado, no habrá allí más que vosotros esta noche. ¿Y no hay tapada aquí en algún plantón demos? Los tres solos cenaremos. Digo, si de esta jornada no quiere igualmente ser alguno de estos, señalando a las estatuas de los sepulcros. Don Juan, dejad tranquilos yacer a los que con Dios están. Hola, parece que vos sois ahora el que teméis y mala cara ponéis a los muertos. Mas, por Dios, que ya de mí os burlasteis cuando me visteis así, en lo que penda de mí os mostraré cuánto errasteis. Por mí, pues, no ha de quedar. Y a poder ser, estad ciertos, que cenaréis con los muertos y os los voy a convidar. ¡Dejaos de esas quimeras! ¿Duda en mi valor ponerme, cuando hombre soy para hacerme platos de sus calaveras? Yo a nada tengo pavor. Dirigiéndose a la estatua de don Gonzalo, que es la que tiene más cerca. Tú eres el más ofendido, mas si quieres te convido a cenar, comendador. Que no lo puedas hacer, creo, y es lo que me pesa, mas... Por mi parte, en la mesa, te haré un cubierto poner. Y a fe que favor me harás, pues podré saber de ti si hay más mundo que el de aquí y otra vida en que jamás, a decir verdad, creí. Don Juan, eso no es valor, locura, delirio es. Como lo juzgáis mejor, yo cumplo así. Vamos, pues, lo dicho, comendador. Fin del acto primero. Fin de la sección 5.